Do we do this all shit? Then we told him that I don't jump into the reality. Maybe you could help me. Bebé, buenos días, ¿cómo dormiste? Qué rico anoche como me lo hiciste. Hacía frío y me sacó, te pusiste. Pero hoy sin nada amaneciste. Te tengo el plan, vamos pa'l mar. Vamos a prenderlo, vamos a surfear. Y en una playa solitaria echar un par. Pa'l agua que está haciendo calor, mi amor. Tu piel está pidiéndote sol. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Pa' el agua que está haciendo calor, mi amor. Si quieres yo te echo el bloqueador. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Agua. Tu cuerpo está pidiéndote sol. Vamos a darle calor. Si blanquita está linda, ¿cómo sería con color? Si quieres cremita en la espalda, pues yo le hago el favor. Y si de pronto estás bellaca, pues yo te hago solo el amor. Solo tú en el bote, en una nota loca. Pon eso a que rebote, qué rico esa nalgota. El sol está fuegote, estoy sudando gota. Pero más no te agote, porque el día todavía le falta. Mi costeñita es Santa Marta. Hoy vamos a quemar más que un rata. Ayer te partí, pero hoy también puede que te parta. A ella le gusta, pero a mí me encanta. Si te miro, tú eres irresistible, ma. Ese culito tuyo comestible, ma. Si te gusta, tú me gusta el triple, ma. Vamos pa'l agua que está haciendo calor, mi amor. Tu piel está pidiéndote sol. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Pa'l agua que está haciendo calor, mi amor. Si quieres, yo te echo el bronceador. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Que yo quiero más que una mitad. Yo lo que quiero es una suegra. Ella anda sola como tela. Si tú quieres más, nos vamos pa'l mar. Ahí te hago un collar de perla. Y un masajito por la pierna. Y se puso morena. Y apoteó su booty como sirena en la arena. ¿Dónde? Precisamente en Cartagena. Me siento coleto como vela en la plena. Tropico que está caribeña. Tengo el plan, vamos pa'l mar. Vamos a prenderlo, vamos a surfear. Y en una playa solitaria echar un par. Pa'l agua que está haciendo calor, mi amor. Tu piel está pidiéndote sol. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Pa'l agua que está haciendo calor, mi amor. Si quieres yo te echo el bronceador. Y ese bikini se le ve cabrón a tu cuerpo. Oye, José, abo. Rateo todo, quita con piña, pues que soy todo tropico peto. Para dedicarle un tema de chimbita, a ver si me la llevo pa'l mar.